Moon Radial para octubre y noviembre 2004. Con ustedes, Glenn Hauser. La emisión en español de La Voz de Indonesia, de las 17 a 18 horas, encontrada por Jesús María Iglesias, España, Noticias de X, en 9525, en vez de 15150. Siempre hay que probar las tres frecuencias disponibles, la otra 11785. Irán se cambió a su hora de invierno el 20 de septiembre, es decir, a 3 horas y media antes de Greenwich, resultando en nuevas horas por tiempo universal de emisoras clandestinas. Por ejemplo, se encuentra una hora más tarde Radio Sedaye Melate Irán a las 14:30 hasta 15 en 15660, también cambiado de 15670 para evitar interferencia egipcia. Nos informó primero Luca Bottofiora, Italia. Entonces, el 30 de septiembre, Irak se cambió a su hora normal de 3 horas más de universal, dice el monitor de la BBC. Anticipamos que la multitud de emisoras menos o más clandestinas para Kurdistán e Irak habrán cambiado a una hora más tarde. Un otro cambio de frecuencia para Israel en español a las 20:45, 11:605 en vez de 15:640, según su telesitio vía Dan Sampson. Anote la fecha 31 de octubre, cuando casi todas las emisoras internacionales cambian sus horas y o frecuencias. El Observador de Bulgaria provee el nuevo esquema de La Voz de Turquía, que incluirá el español a las 17:30 hasta 17:55 en 9780. Y el horario de RAI, Italia, en español del 31 de octubre, 21:10 a 21:30 en 6010 y 7290, 0055 a 0115 en 9840, y 0315 a 335 en 9840 y 11800, según Andrea Bonigno, bclnews.it. Hace pocos años, Hungría contaba con 3 sitios transmisores de onda corta, hasta cerrarse uno de ellos en Diósd. Ahora aprendemos de Andreas Volk y Kai Ludwig en la lista ADX en alemán que el segundo lugar se hiciera el 31 de octubre en la ciudad de Székesfehérvár, utilizado exclusivamente en la frecuencia de 6025, en donde emanan las emisiones en español a las 03:30 y 21:30, entre muchas otras. En reemplazo, Radio Budapest utilizará los transmisores de Rimavská Sobota, Eslovaquia, para estas y algunas otras emisiones, mientras los 2 transmisores de 100 kilovatios se muevan al 3er lugar de onda corta en Hungría, Jász Bereni. Piensa Wolfgang Büschel que, una vez instalados en el nuevo lugar, estos transmisores se reactivarán en la temporada A05, en vez de las emisiones interinas vía Eslovaquia. Mike View, el diexista de onda media en la ciudad capital de Texas, Austin, ha tenido éxito en captar a emisoras desde España. En 1359 kHz el 4 de octubre a las 05:56, RNE Madrid, y en 621 kHz el 22 de septiembre a las 04:10, RNE 1, Santa Cruz de Tenerife, Canarias. Pronto en el aire en Toronto, Canadá, una nueva emisora comunitaria en 1610 kHz llamada Voces Latinas desde la Iglesia Anglicana San Lorenzo, según su periódico vía Artie Bigley. La emisora evangélica de Manchester, Tennessee, WWRB, probó una nueva frecuencia en 90 metros, 3270, el 6 de octubre entre las 01 y 05, pero me dicen que su frecuencia final se encontrará entre 3200 y 3230, evitando, como no, la otra emisora WWSR en 3210. Family Radio en Okeechobee, Florida, sufrió daños serios a los techos de sus edificios y a sus antenas debido a Huracán Jean el 25 de septiembre, comenzó a volver al aire un poco más de una semana después, el 3 de octubre, con dos de sus 14 transmisores. Quisieran agregar casi todos los otros al fin de una semana más. Poco antes del golpe de Jin, habían reactivado todos sus transmisores después de daños anteriores de huracán Francis. Esto afecta también a Radio Taiwán Internacional en sus servicios para las Américas y Europa. Mientras huracán Iván se acercaba al oriente cubano, desaparecieron durante 3 días los jammers contra Radio Martí en 4 frecuencias de onda corta. Aprovechando la oportunidad, Radio Martí siguió transmitiendo toda la noche del lunes 13 de septiembre en vez de su pausa habitual semanal de las 03 a 09 tiempo universal, con informes del huracán. Según informó el Tribune de Chicago vía Hans Johnson, Cumbre de X, Cuba no regresa al horario normal como anticipado el 31 de octubre. Debido a la crisis de energía con tantos apagones, mantendrán la hora de verano todo el invierno, es decir, 4 horas menos de universal. Han regresado casi todas las frecuencias de Radio Habana Cuba, silenciadas por huracán Charlie a mediados de agosto, incluyendo ahora algunas retransmisiones de Radio Internacional de China y la antena internacional de Radio Nacional de Venezuela, en el horario que cité en septiembre. Alistan 4 frecuencias a las 20, pero una de ellas es errónea, que sintonizo en 17750 en vez de 17705. Pero 17750 debe chocar contra Family Radio una vez reactivada. A la misma hora de las 20, Venezuela en 15230, pero no sincronizada con 17750. Las demás frecuencias, 9550 y 13680, son sincronizadas consigo, pero no con las otras. Así es que transmiten 3 programas distintos a la vez en 4 frecuencias. Además, a pesar de mi aviso en septiembre, Venezuela vía Cuba a las 23 en 13680 topa con China vía Canadá, ya utilizando la misma desde hace 6 meses. Por favor, encender un receptor para saber quién ocupa la frecuencia proyectada, o aún escuchar a Radio Enlace. El ejército colombiano dio muerte el 14 de septiembre al jefe guerrillero Jairo Moisés Sepúlveda, considerado director de la red de emisoras clandestinas Voz de la Resistencia de las FARC, dice la agencia italiana ANSA vía Horacio Negro, Conexión Digital. Captaciones armónicas de Bjorn Malm, Quito, Ecuador, en 2020.18 kHz a las 10:15, HJZD, Radio Pansenú, Montería, Colombia, con grabaciones en el telesitio www.malm-ecuador.com. En Pennsylvania, para Cumbre de X, Dave Vauco sintonizó a alguna emisora en 3449.75 entre las 0947 y 1037, identificada por Bjorn Malm como la voz de Riobamba, Ecuador, es decir, 3x1150. En la Chividaje de Xish, Rogildo Aragao en Cochabamba, Bolivia, captó entre las 1945 y 0030 a la reactivada Radio La Cruz del Sur, La Paz, Bolivia, en 4876.3 variable, después de unos 5 meses de silencio, según Anker Peterson, Ventana de X. Captada también por Bjorn Malm, Ecuador, el 28 de septiembre con fútbol entre las 00 y cierre a las 03:15, desde la emisora chilena Radio Cooperativa. Radio Gaúcha, Porto Alegre, Brasil, en 11:915, emite también espuriamente alrededor de 12:950 en modo FM. Muy fuerte en Paraguay, informa Adán Moore, Chividaje de Xish. Debe ser un problema en el amplificador final del transmisor. Desde Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, emisora reactivada después de varios meses, en 4755, Radio Educação Rural, el 25 de septiembre a las 0904, dice Arnaldo Slain, Argentina, Noticias de X. También captó a otra brasileña llamada Rádio Educação Rural, en 4925, está ubicada en Chefé, Amazonas, a las 00:50 del 22 de septiembre. Informa Adalberto Márquez de Azevedo en Noticias de X que este año la hora de verano en la parte sudoriental del Brasil comienza el 2 de noviembre, al contrario del 19 de octubre en 2003. Igualmente, la hora de tiempo universal menos 2 en vez de 3 horas comienza en Argentina el 17 de octubre, según Arnaldo Schlein, a Cividade de Xix. En Colonia, Alemania, los integrantes de Allerweltshaus, o sea, la Casa de Todos los Mundos, transmiten para Uganda Radio Rhino International y acaban de agregar otro servicio izquierdista para el Uruguay, llamado Radio Cimarrona, producido por el colectivo de radio independiente Testimonios, los domingos y lunes de 21 a 22 vía Alemania en 9480, descubierto por Víctor Castaño a Cividade de Xix. Se trata del plebiscito sobre el agua y las elecciones uruguayas al fin de octubre, así es que no sabemos si permanezca en el aire después, aunque figura en el esquema DTK a una hora más tarde de 22 a 23 los domingos, repetidos los lunes. Gracias a Horacio Negro y Kai Ludwig. Nueva frecuencia y banda para Radio Marumbí, Florianópolis, Brasil, 11750, captada por Ronaldo Slain, Argentina, a las 14 horas, con señal igual a 9665, con un programa musical auspiciado por Estudio RDE. Radio Nacional de Amazonia, antes en 6180, 6190 y 6170, ha utilizado recientemente también 6185, en conflicto con México, por ejemplo a las 08, dice Ron Howard, California, y hasta cierre alrededor de 0050, según Brian Alexander, Pennsylvania. Aún otra nueva frecuencia brasileira es 5950, pruebas desde Radio Inconfidencia, además de su frecuencia normal de 6010, nos dice Adalberto Márquez de Azevedo, Noticias de X, de las 08:30 hasta después de las 13:10. En New Hampshire, Scott Barber captó a una emisora en 3168 alrededor de la medianoche, tiempo universal, identificada por Björn Malm, Ecuador, como Radio Nailan, Lambayeque, Perú, en 3168.29, dos por su frecuencia variable de 1575 hasta 1585. A no confundirse con otra peruana bien cerca en 3172.62, Radio Municipal Panao, captada a las 10:20 por Roberto Wilkner, Florida. Falleció en Miami Andrés Nazario Sargén, fundador de La Voz de Alfa 66, emisora clandestina, muy querido en su comunidad fuera cubana. Nos referimos a un obituario de prensa gracias a Dino Blois. Después de su prueba en 3270, la emisora de Tennessee, WWRB, ha comenzado su servicio nocturno en 90 metros por 3185, entre las 01 y 04 más o menos, paralelo a 5085. He aquí el nuevo esquema de Radio Budapest, Hungría, a las 22:30 en 6025 y vía Eslovaquia en 7160, 04:30 en 3975 y vía Eslovaquia en 6025, según el Observador de Bulgaria. Entre tanto, Radio Eslovaquia Internacional, con sus propios programas de media hora no cancelados, a las 15:30 en 9445 y 11600, 21 en 9460 y 11610, 0230 en 7230 y 9440, gracias a Andreas Fock y Wolfgang Büschel. Se termina así Mundo Radial, grabado el 7 de octubre de 2004 y actualizado el día 21. Anote nuestro nuevo esquema desde noviembre en 9985. Martes 22:30, miércoles 22, viernes 22:15. Desde Oklahoma, les habló Licenciado Guillermo Glenhauser.